ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos seamos todos a Noticias de Abajo, este noticiero de medios libres, a seguir luchando contra las fuerzas de la opresión. Bueno, pues como muchos otros medios alternativos, libres, independientes o como se llamen, Noticias de Abajo está sesionando con mucha alegría para quitar del camino esos obstáculos fachos y sembrar la semilla de la esperanza. Bueno, más que esperanza, de la justicia y de la libertad. Sí, porque la esperanza suena a lo mejor como algo medio soñado, y la verdad es que nuestros ideales no son solamente utópicos, son una realidad que se hace dentro de los corazones, que los encarnamos y que los compartimos. Entonces, pues bueno, la semilla ahí está, y para mí que ya ha dado algunos brotes bastante significativos, pero pues no hay que pararla de alimentar. Bueno, bienvenidos a Noticias de Abajo, yo soy Crista. ¿Qué tal, compas? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML, un proyecto autogestivo, comunitario e independiente de los medios libres. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales libres, también en las corporativas. Y esta es la emisión del 1 de febrero de 2022. Vamos a empezar con el menú informativo. De este lado, Mijail. Saludos, Juan Pérez. Aquí estaremos compartiendo un poquito. De este lado, Evo, y bueno, también aprovechando para enviarles un saludo a Mar, que en esta ocasión no nos acompaña, y a Crista, que ahora no está en la cabina. Pero bueno, pues un saludo a las compañeras. Vamos a pasar al menú informativo. Esperemos que se queden a compartir toda esta gama de conocimiento contrahegemónico. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues yo les voy a compartir una nota de lo que pasó, de lo que está pasando, porque es una jornada que aún no acaba allá en Chile, donde se está llevando a cabo esta campaña que se llama Ni un día más en la cárcel, la lucha por la libertad de las y los presos de la rebelión. Y le he titulado de la rebelión porque, bueno, incluimos a los presos y presas de la revuelta. Incluimos también a nuestras compañeras y compañeros mapuches, también a nuestros compañeros que han estado pues en el movimiento armado, ¿no? Como nuestro compañero Ramiro, entre otros. Y bueno, pues les vamos a platicar de estas movilizaciones que se han hecho, del papel de la Convención Popular, que, bueno, pues también sacó un plebiscito estos días por la libertad de las presas y presos de Chile. Desde Perú, derrame de petróleo masivo por parte de Repsol contamina fauna, playas y áreas naturales protegidas. El día sábado 15 de enero del año 2022 se produjo un vertido de 11.000 barriles de petróleo en la costa central de Perú. La multinacional Repsol se ha deslindado del ecocidio, una más de estas multinacionales que quieren destruir a nuestro planeta a base de extracción de hidrocarburos y que no se sacian con los recursos que extraen. Vamos a escuchar también un audio de nuestros hermanas, hermanos de Democracy Now!, este colectivo también de comunicación allá en Estados Unidos, que nos comparte un análisis de lo que está pasando allá en el este del mundo, particularmente en Ucrania. El título se llama Paz en Ucrania y habla pues de esta confrontación bélica, ¿no? Que hoy se están planteando Estados Unidos con Rusia. Ya les platicará ahí nuestra compañera Amy Goodman. Desde la Gualmapu, la Zarzamora Colectiva nos comparte de la muerte de una presa. Esta compañera presa es Milen Escarte Barra y falleció en la cárcel de San Miguel. El rollo acá es que la compañera tenía varios días ya quejándose de fuertes dolores y no fue atendida de un modo correcto. Fue atendida poco tiempo antes de que ya se fuera a morir. Lo cual también es un asunto que queda muy preocupante, ¿no? O sea, porque lo que nos comparten las compañeras, bueno, se va a partir más información al respecto, ya checarán cuando se dé la nota, pero es que no han dado ninguna respuesta ni siquiera de lo que le pasó a la compañera a las autoridades del penal. Entonces ha habido una revuelta de presos y se está organizando una revuelta también popular afuera del reclusorio. Y desde el ombligo del monstruo les vamos a tener también pues acerca de esta movilización que hubo hace unos días, que pues se convirtió en un reclamo global ante el asesinato de comunicadores en México. Una movilización que llegó a más de 67 ciudades acá en esta región llamada México por el asesinato de... esa movilización fue de 3 periodistas, aunque de hecho el día de 31 de enero... pues se supo de un periodista asesinado más acá en México. Y bueno, tan solo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha documentado que pues hay 28 comunicadores asesinados y a solo 23 días que inició este 2022, ya suman pues con el compañero del 31 de enero, 4 comunicadores asesinados. La movilización fue esencialmente convocada por el asesinato de José Luis Gamboa el pasado 10 de enero en Veracruz, de Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero en Tijuana y de Lourdes Maldonado el pasado 23 de enero en Tijuana, que de hecho ya asistió a una de estas conferencias de la mañanera a denunciar. Pero bueno, hubo una movilización por el asesinato de 3 comunicadores y bueno, por también la negligencia que ha tenido el Estado ante pues esta... pues estos crímenes, ¿no? que siguen creciendo y que pues ya es un número bastante elevado el que se ha dado también en este sexenio. Así que les vamos a platicar más adelante. También en el ombligo del monstruo les tenemos una nota que nos comparten las compañeras de Zona Docs y es... pues que penosamente asesinan a Ana Luisa Garduño, que es una compañera maravillosa, es una compañera que ha estado en muchas agrupaciones de defensa de víctimas, que se hizo abogada a raíz de que el exnovio de su hija cometió feminicidio con su hijita. Y pues bueno, la vida de esta compañera, al igual que la de todas las mujeres, es sumamente valiosa, pero en el sentido de que esta mujer representaba a la lucha no solamente en contra del feminicidio, sino en contra también de la desaparición forzada. Por consiguiente, también hay un caso sin resolver, porque esta mujer era el blanco de... autoridades sumamente machistas. Entonces aquí se está tratando de maquillar la información porque esta compañera era una pieza clave fundamental y afortunadamente aún lo sigue siendo, porque todo ese esfuerzo que ella hizo en vida no es arrebatado a balazos. Y pues bueno, ojalá se queden a escuchar esta nota de la compañera. Presos políticos. Relanzamiento de la campaña por el preso político Fidencio Aldama. Indígena yaqui y defensor del territorio, ha estado encarcelado desde el 27 de octubre de 2016 Actualmente está cumpliendo una condena de 15 años y 6 meses por un cargo inventado de asesinato. Y bueno, este compañero de la tribu Yaqui, allá en Sonora, en el norte de México, que se opone a los megaproyectos que quieren imponer sobre su territorio, sigue preso político y no ha sido liberado aún. Los invitamos a que revisen la página fidencioaldama.org. También les compartiremos en el ombligo del Moxtro pues una semblanza de este lugar que está en las calles del Centro Histórico en Cuba 34, donde pues confluyen, se reúnen y pues es un vórtice de diferentes posiciones, pues siempre de lucha y pues el lugar se llama La Resistencia y haremos una pequeña semblanza de este espacio. Criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43. Previo a una jornada de manifestaciones, los padres y madres fueron atacados por 800 policías. Esta es información que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de la Montaña. Y bueno, nuevamente los padres y madres familiares de los 43 normalistas desaparecidos hacen presencia para exigir justicia y verdad sobre el hecho y son criminalizados por parte de fuerzas del Estado. Y bueno, también en Guerrero tenemos pues una nota acerca de cómo grupos criminales asedian a la comunidad de Sipoj, que bueno, pues han sido atacados por grupos paramilitares en los últimos días de una forma bárbara. Y bueno, pues esto se dio allá en Tula, Xicotlán y Zacapexco, en Guerrero, donde fueron secuestrados dos personas y donde estos ataques de este grupo paramilitar llamado Los Ardillos pues no cesan. Les vamos a platicar más adelante de este tema. Bueno, también les vamos a compartir una nota de lo que está pasando allá en la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, que fue tomado por la comunidad Otomí en Rebeldía y Resistencia de la Ciudad de México, residente en la Ciudad de México, en demanda de sus derechos. Y bueno, pues tras un año, 3 meses, las autoridades no han dado respuesta. Ellos han roto las mesas de diálogo que habían propuesto los otomís. Pues sale un artículo donde se habla de un acervo de arte indígena que se encuentra dentro de estas instalaciones. Y bueno, pues a la pregunta de algunos reporteros, reporteras dedicadas a esta área cultural, pues el gobierno decidió criminalizar a la comunidad indígena que ha tomado estas instalaciones. Y bueno, les vamos a tener más información adelante. Ellos dieron una conferencia de prensa hace unos días y que también como Noticias de Abajo tuvimos la oportunidad de estar en esta conferencia de prensa. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hola. Aguante y un saludo hermoso para la gente de la Radio Plaza de la Ignea. Soy Claudio Benavides, vocalista de Kekoyoma. Quiero recomendarles y entregarles este videito que grabamos en México el año 2019 en pleno estallido social. Y es un video súper afectado porque compusimos esa canción en plenos procesos de represión heavy que estaban ocurriendo en Chile y las veíamos así in situ por redes sociales y también por televisión abierta, cosa que en Chile no se veía. O sea, la televisión abierta estaba evitando que todas las cosas que están ocurriendo de violación a los derechos humanos en nuestro país no se vieran. Entonces esta canción cuenta la historia de tres hermanos, un periodista, un milico y un encapuchado o manifestante, básicamente un manifestante, que se entrecruzan sus historias como un encuentro en una marcha. Es una historia súper sentida porque busca reflejar un poco lo que estábamos viendo todos y todas y busca entregar una perspectiva distinta de lo que fue el estallido social. que se vayan los milicos del lugar. Aguante Radio Plaza de la Dignidad, aguante Kiko Yoma, síganos en nuestras redes sociales y ojalá disfruten este video. Se llama Fue una larga noche para despertar. Chaltumay. Yo me iba a encontrar tantos años alistando mi fusil para atacar, 5:30 preparándome y subiéndome al camión, y de día nos bajamos esperando la instrucción. No hay trincheras, no hay pistolas, no hay violencia en la ocasión, solo vi mil cacerolas entonando esta canción. Evasiones de violencia, de capucha, vandalismo por ahí. No podía revelarle a la gente las verdades que mis ojos veían. No esperaba encontrar a mis hermanos en trincheras tan opuestas. Uno con un casco verde, y otro con capucha puesta. We'll be right back. Pues vamos con la primera nota de bloque de Rompiendo Fronteras. En esta ocasión les queremos compartir la información en torno a esta jornada de movilizaciones que ha habido allá en Chile, que le han llamado Ni un día más en la cárcel, y que, bueno, pues busca la libertad de las y los presos de la revuelta. Nosotros le hemos puesto en nuestro titular Las y los presos de la rebelión, porque, bueno, a esta campaña, de manera pues bastante solidaria y digna, pues han sumado a muchos otras y otros luchadores que pues son víctimas de esta infame represión como es la cárcel, pero que no fueron apresados durante la revuelta. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Estamos en la espera de la del punto de prensa de los organizadores de esta gran jornada de movilización nacional Ni un día más en la cárcel. Libertad sin condición a todas y todos los presos por luchar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Damos inicio a este punto de prensa de la coordinación Ni un día más en la cárcel. El día de hoy, con la y los compañeros, vamos a mencionar un poco cuáles han sido nuestros objetivos políticos de esta coordinación, el balance del día de hoy, y por último, una invitación a la planificación que tenemos para las siguientes semanas y meses. Primero que todo, señalar que lo más importante como campaña es que nuestra lucha es por la libertad total, sin condiciones y sin excepciones, de todos los presos políticos por luchar, subversivos, anarquistas e históricos de larga condena, mapuche también, por supuesto. En ese sentido, actuamos siempre al margen de la institucionalidad y, por supuesto, denunciando y condenando siempre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado y del gobierno criminal de Sebastián Piñera. Reivindicamos el carácter de luchadores populares, de quienes se han rebelado en contra del sistema de opresión en el cual vivimos hoy en día, y que en definitiva reivindica también la justeza de las acciones de nuestros compañeros por las cuales han sido detenidos, muchas veces mutilados, muchas veces asesinados también. En ese marco también se debe terminar con todas las formas de prisión política, y en definitiva los compañeros que se encuentran en recintos penitenciarios, los que se encuentran también en modalidades alternativas de cárcel, deben obtener sin condiciones la libertad total, y en definitiva también deben acabarse todas las condenas, todos los juicios abreviados, y por supuesto extinguirse no solamente las penas, sino que también los juicios, y acabarse en definitiva la persecución del Estado en contra de nuestros compañeros por luchar. Y en ese sentido, por supuesto, es que la libertad es sin condiciones, y la anulación del proceso de persecución en contra de los luchadores populares debe ser absoluta. Esta marcha que hemos convocado, que hasta el momento sigue, podemos ver aquí que estamos con distintos focos de manifestación, de resistencia y obviamente de represión de parte de los represores de siempre. Pero les queremos contar que hemos valorado hasta el momento positivamente esta movilización, esta marcha nacional. Son distintos puntos del territorio nacional que se han levantado la manifestación, mítines, marchas. Nos están llegando las imágenes que obviamente vamos a poner a disposición de todos los medios de comunicación alternativo, toda la prensa alternativa popular, que obviamente van a estar recibiendo estas distintas movilizaciones a nivel nacional. Estamos muy contentos, estamos felices. Tenemos que seguir en las calles porque es desde donde vamos a poder ejercer la suficiente presión para que otros resuelvan y poder rescatar a todos nuestros compañeros de las cárceles. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Como grupo organizativo Ni un día más de cárcel, les hacemos invitaciones a las distintas convocatorias el día 2 de febrero a las 18 horas. Denuncia 20 años de cárcel de Mauricio Hernández Norambuena. Mitín en Plaza de la Dignidad. Y protesta nacional el día 10 de marzo en todos los territorios. Y lo otro es que también nos sumamos el día 12 de febrero al acto político-cultural del Comité de Recuperación Cuartel Borgoño, ex centro de tortura. ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a pues vamos a estar atentos también desde aquí, toda nuestra fuerza, todo nuestro Nehuen, como dicen nuestros hermanos y hermanas mapuches, para que sean ya liberados, ni como dice la consigna, ni un día más en la cárcel para la gente que está encarcelada de manera injusta. Nosotros, como postura libertaria, pues estamos en contra de todas las cárceles. Luchamos por una sociedad donde un día no existan estas cárceles, no haya la necesidad de que alguien someta de una manera tan cruel e inhumana a otra persona. Pero también sabemos que urge hoy dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para liberar a nuestros hermanos que han dado su tiempo y su esfuerzo para construir una mejor sociedad. Así que desde aquí, desde Noticias de Abajo, ni un día más en la cárcel para las y los presos de la rebelión. Bueno, y como lo prometido es deuda, ya hemos dicho que tenemos una nota importante en la WorldMap, pues es la hora de ir con esa nota. Y pues qué mejor que pues darnos prisa con un medio libre de justo por ahí, que es la Zarzamora Colectiva, y que pues además se caracterizan por su fuerte labor activista. Entonces nos comparten esa nota tan importante que dice: muerte de la presa en la cárcel de San Miguel. Nuevamente la negligencia gendarmería cobra una vida. Durante la noche del sábado 29 de enero, Miren Escarte Barra falleció en su celda de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel tras exigir atención médica durante 5 días, llamado al que la institución carcelaria hizo caso omiso. La mujer presentaba fuertes dolores y un tono amarillento en su piel, ante los cuales fue revisada por la enfermera de la cárcel. Sin embargo, fue devuelta a su celda tras inyectarle un analgésico, según ella misma relató en un video publicado horas antes de su descenso. La señorita tuvo que llamar al médico del penal para saber qué inyectarme. Tras el fallecimiento de la presa, sus compañeras manifestaron su rechazo y desesperación con gritos y barrotazos que fueron reprimidos por la institución carcelaria, que les arrojó gas pimienta hacia dentro de sus celdas, lo que queda registrado en videos publicados en redes. La muerte de Milen viene a dejar otra marca en esta cárcel que ya ha vivido terribles hechos a causa de la inoperancia de la gendarmería y la complicidad del Estado, como fue la muerte de 81 presos en el incendio del año 2010, del cual salieron todos los gendarmes impunes. Frente a la grave situación que ocurre en estos momentos en el interior de la cárcel de San Miguel, desde donde hace 2 días las internas que ahí están presas e imputadas, las cuales estuvieron pidiendo ayuda a las gendarmes en pos de ayuda a una de sus compañeras de la pieza y torre 5 porque se encontraba muy mal de salud, con fuertes dolores, no se recibió más que las mismas respuestas institucionales, que resuelven diciendo que no tienen personal y que no pueden hacer nada más. Más está en repudiar la brutalidad administrativa, la vagancia flojera y pereza de las gendarmes a cargo, que no son capaces ni de responder a los llamados telefónicos de las familias desde el exterior. La única solución es que te mueras desangrado, enfermo, ahorcado o quemado vivo frente a ellos. Esta asquerosa institución no tiene ningún olfato humanitario e incluso las mismas gendarmes mujeres son con sus mismas hermanas de género, no hay el mínimo de compasión ni humanidad para el trato del día a día en las cárceles del país. La cárcel de San Miguel es una bodega de carne humana que tiene que de alguna forma desaparecer. No puede ser posible que esa cárcel siga funcionando como si nada hubiera ocurrido. Hace ya 11 años, el 8 de diciembre, cuando esta misma administración se les murieron quemados 81 y un saldo de 67 sobrevivientes. Hoy sigue la misma mierda institucional, solo que a cargo de otra persona, ciega, sorda y muda, que no actúa, no habla, no trabaja, no se pronuncia. Son más de las 2 a.m. y la gendarmería no responde a los llamados. No confirma qué pasó con la interna, porque por las redes, no la dan por fallecida. Todo es incierto, todo es oscuro, como siempre. Es tiempo de cerrar esta putrefacta cárcel para siempre y que nunca más se ocupe para dejar morir a personas en su interior. Y pues, abajo los muros de las prisiones, pues, por estas razones y más, tenemos que hacer un cambio y para que esta sociedad pueda florecer con verdaderos principios de justicia, de entereza, de querer hacer un cambio para los demás, pues tenemos que luchar para que cuando cometamos un error no se nos flagele o se nos mate, sino que se nos ayude a verdaderamente tratar el daño psicológico que pudo hacernos causar daño a la humanidad, y que sea realmente la gente que más daña, la que más incapacitada esté para dañar a otras. Aquí mencionan claramente que hay verdaderos nazis tras las instituciones que se atribuyen a hacer justicia. Entonces, pues bueno, seguimos con más y vamos a dar pues la gratitud a esta nota a la Zarzamora Colectiva. Bueno, y ojalá les haya gustado esta información, aunque es trágica, pues en ese sentido de saber lo que está pasando con nuestras hermanas dentro de los reclusorios. De Perú, derrame de petróleo masivo por parte de Repsol. Y bueno, esta es información que nos comparten los portales de Mongabay Latinoamérica, también jubileosuraméricas.net. Jubileos Suraméricas lo retomamos de Radio Temblor, este colectivo de voces ecológicas. Y bueno, ya les comentábamos que el 15 de enero se produjo un vertido de lo que primero serían 6.000 barriles, pero después fue contabilizado a casi el doble, subiendo la cantidad a 11.000 barriles de petróleo en la costa central de Perú. Se han reportado aves, lobos marinos y pingüinos muertos, así como muchos animales contaminados. El Ministerio de Salud ha identificado 21 playas afectadas por el derrame y muchos pobladores de las comunidades afectadas se han movilizado hasta los alrededores de la refinería La Pampilla. Repsol Perú, a través de su gerente de comunicación y relaciones institucionales, Tineván Dengual, Bake Rodríguez, en una entrevista que otorgó a la radio peruana RPP el pasado 19 de enero, afirmó que la petrolera no ocasionó el desastre ecológico, que esto ha sido consecuencia de la emergencia producida por la erupción volcánica de Tonga, y agregó que la empresa siguió operando porque la Marina de Guerra peruana les indicó que no había alerta de tsunami. La gran pregunta para la multinacional es: ¿dónde está su sistema de alerta de tsunamis y derrames de petróleos? Y para el Estado peruano, ¿dónde está la fiscalización del Estado a las empresas? Nuevamente esta empresa se quiere deslindar de este ecocidio que está generando y que está afectando a numerosos pescadores de la región. Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, acudieron a estas playas para atender a la fauna silvestre afectada por el derrame de petróleo. El lunes 17 informaron del rescate de tres cormoranes y un piquero y un zarcillo que fueron llevados al Parque de las Leyendas para ser atendidos. El impacto ambiental del petróleo en el mar es muy grave, pues al no mezclarse con el agua, rápidamente se extiende sobre la superficie, dañando inicialmente a todos los organismos desde la superficie y las orillas del mar, señala el biólogo marino Yuri Hooker, director del Laboratorio de Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hooker explica que un derrame de petróleo en el mar tiene efectos devastadores en tres niveles. El primer impacto es directo sobre las aves marinas y mamíferos acuáticos, como delfines, lobos marinos y nutrias, que necesitan respirar aire atmosférico, así como sobre peces de superficie, entre ellos pejerreyes y lisas, sobre todo el plancton. Estos microorganismos no solo son alimento de muchas especies, sino que allí se encuentran los huevos y larvas de casi todos los peces e invertebrados que viven en la costa. Un segundo nivel de impacto se da en las playas tanto de arena como de rocas. En esta zona, llamada intermareal, explica Hooker, vive una enorme cantidad de organismos que no pueden escapar del petróleo, como muyemes, palabritas, machas, cangrejos, carreteros y otros. además de estrellas de mar, erizos, anémonas, choros y una gran diversidad de caracoles y cangrejos que están en las orillas rocosas y mueren al ser alcanzados por el petróleo. En las rocas también están las guaridas de las aves y las nutrias marinas. El efecto en el intermareal es catastrófico, agrega. Por último, un tercer nivel de impacto ocurre en el fondo del mar, pues el petróleo, que inicialmente no se mezcla con el agua, con el tiempo va capturando dentro de su masa una gran cantidad de plancton y granos de arena. El petróleo se hace más pesado y se hunde como una lluvia de gotas pegajosas que se adhieren a las rocas y organismos del fondo marino, así como las branquias de los peces, precisa el biólogo marino. También una organización de pescadores artesanales en la zona se agrupó para demandar justicia por parte del gobierno peruano en contra de Repsol por este derrame que ha paralizado toda la producción artesanal de pescado. Y bueno, nuevamente la población civil, la sociedad, se tiene que organizar para limpiar un derrame que una multinacional valuada en miles de millones de dólares no se está dispuesta a solucionar. Y bueno, esta es información que les dejamos de Mongabay y Jubileos Suraméricas. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Peace now in Ukraine. Paz en Ucrania. Amy Goodman y Denis Monihan. Is a Russian invasion of Ukraine imminent? ¿Es inminente una invasión rusa de Ucrania? En el centro de esta catástrofe evitable está la preocupación de Rusia por la creciente amenaza militar estadounidense a un paso de sus fronteras. Desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, a través de sus aliados de la OTAN, ha desplegado tropas y armamento en zonas cada vez más cercanas a Rusia, a pesar de la promesa que el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, hizo al líder soviético Mikhail Gorbachev en 1990 de que Estados Unidos no se expandiría ni un centímetro más hacia el este. En la actualidad, cerca de 100.000 soldados rusos están apostados a lo largo de la frontera con Ucrania y las Fuerzas Armadas ucranianas están en alerta máxima. Echando más leña al fuego, el presidente Biden ha puesto a 8.500 soldados estadounidenses en estado de máxima alerta para un potencial despliegue en la región y ha enviado armas a Ucrania. Katrina Vandenhubel, editora de la revista The Nation, que escribe sobre Rusia hace 30 años, expresó a Democracy Now. You know, Russia, the Soviet Union lost 27 million people. Rusia, la Unión Soviética en ese entonces, perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Hay un miedo extendido, incluso en las generaciones más jóvenes, de quedar rodeados. Y como saben, nosotros tuvimos nuestra doctrina Monroe, tenemos nuestras esferas de influencia. ¿Qué pasaría si Rusia de repente decidiera desplegar soldados en México? Las fronteras son importantes, especialmente en la conciencia histórica de los rusos. El Papa Francisco dijo este miércoles: "Hoy les pido que oren por la paz en Ucrania". Haciendo referencia a la historia de Ucrania en el siglo XX, la máxima jerarquía de la Iglesia Católica continuó. Más de 5 millones de personas fueron aniquiladas durante la época de la última guerra. El pueblo ucraniano ha sufrido mucho, ha pasado hambre y sufrido muchas crueldades y merece la paz. Por favor, nunca más guerra. Alrededor del 30% de los 50 millones de ciudadanos ucranianos son hablantes nativos de ruso, la mayoría originarios de la península de Crimea y de Donbass, una región situada al sureste del país en la frontera con Rusia. Rusia anexó militarmente a Crimea en 2014 tras la erupción de las protestas conocidas como Euromaidan, que tuvieron lugar en la plaza principal de Kiev y en otras ciudades del país, y en las que los manifestantes exigían tener vínculos más estrechos con la Unión Europea. El debate nacional sobre si alinearse con el este o con Occidente estalló en un conflicto militar. El enfrentamiento dejó cerca de 14.000 muertos y 1.5 millones de personas desplazadas y provocó que dos regiones de Donbass, Donetsk y Lugansk, declararan su independencia de Ucrania y se alinearan con Rusia. Anatol Lieben, investigador principal del Centro de Estudios Quincy Institute for Responsible Statecraft, ofreció su análisis de la situación a Democracy Now. La crisis ha llegado a este punto debido al profundo descontento de Rusia con el avance de la OTAN hacia sus fronteras y la amenaza de que la OTAN integre a Ucrania como miembro de la organización, algo que Rusia ve con los mismos ojos con los que Estados Unidos ve la aparición de alianzas militares hostiles en América Central. Se considera que la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética durante el conflicto denominado Crisis de los Misiles de Cuba de 1962 es lo más cerca que se ha estado de una guerra nuclear total. El entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, actuó de manera muy similar a la de Putin en la actualidad, implementando una política militar arriesgada para disuadir el despliegue de armas y tropas extranjeras a lo largo de la frontera nacional. Además de la movilización de militares estadounidenses, tanto Estados Unidos como sus aliados de la OTAN están enviando buques con armas a Ucrania. William Hartum, también miembro del Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha seguido durante mucho tiempo el crecimiento descontrolado del presupuesto del Pentágono y las ganancias de los fabricantes de armas que se benefician de la guerra. En conversación con Democracy Now!, Hartum expresó: Estados Unidos ha enviado 2.700 millones de dólares en ayuda y entrenamiento militar a Ucrania desde 2014. El presidente Biden está hablando de un par de cientos de millones de dólares más y sin dudas seguirán aún más. Estados Unidos, el país que más dinero destina a la OTAN, ha impuesto un compromiso de inversión del 2% del PBI en defensa a los otros 29 países miembros de la OTAN, presionando a los países europeos para que aumenten sus gastos militares. La OTAN señala en su sitio web: en 2014, tres aliados gastaron el 2% o más del PBI en defensa. Esto aumentó a 11 aliados en 2020 y la mayoría de los miembros de la organización han implementado planes a nivel nacional con el fin de cumplir este objetivo para el 2024. Al respecto, Hartung agregó: las tensiones relacionadas con Ucrania presagian que los gastos militares y las adquisiciones de equipamiento militar se mantendrán altos. Thich Nhat Hanh es uno de los activistas por la paz cuya voz extrañará durante esta crisis. El legendario monje budista y líder espiritual murió la semana pasada en su país natal, Vietnam, a la edad de 95 años. Considerado el fundador del denominado movimiento de budismo comprometido, Thich Nhat Hanh se vio obligado a exiliarse de Vietnam en 1966 por oponerse a la guerra. En su libro, Vietnam, Loto en un mar de fuego, escrito en 1967, Thich Nhat Hanh explicó cómo el movimiento de los jóvenes budistas estaba impulsando un mayor compromiso de las generaciones mayores. El renombrado activista escribió en dicho libro: en la corriente de un río, no es el agua de adelante la que empuja al río, sino el agua de atrás la que actúa como fuerza motriz y empuja el agua de adelante. Los medios estadounidenses ofrecen amplios espacios a analistas y políticos a favor de la guerra, tanto demócratas como republicanos, mientras que excluyen casi por completo a activistas por la paz de orientación progresista. Las congresistas Pramila Jayapal y Barbara Lee, referentes del ala progresista del Partido Demócrata, advirtieron al gobierno de Biden que no hay una solución militar a la crisis. Los movimientos populares deben exigir una salida diplomática para asegurar la paz antes de que sea demasiado tarde y se desate la guerra. Thank you. regresar a bailar entre hogueras, entre fieras. Algo me dice que no tengo que regresar. Consumo plantas, subo montañas, el agua dulce que nos quita y nos da la sed. Pues vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Es el bloque donde hablamos acerca de los sucesos, de lo que ocurre en esta región que le han llamado México. Y tenemos una primera nota donde les queremos compartir la situación tan vulnerable, tan de riesgo que están viviendo los periodistas, el periodismo en México. Y bueno, pues hace unos días se llevó a cabo una movilización global ante el asesinato de comunicadores en México, una movilización que reunió a más de 67 ciudades en este territorio por el asesinato de tres periodistas. Hay sobre esto muchas cosas que decir. Esta campaña se llamó No se mata la verdad y también Periodismo en Riesgo. Con estos dos hashtags se impulsó esta campaña. Y esta movilización se llevó a cabo el pasado 25 de enero, en 67 ciudades del país. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México no fue la excepción. Cientos de periodistas alzaron la voz para exigir un alto a la violencia en su contra y que los crímenes de sus colegas, asesinados en días anteriores, no quedara impune como la mayoría de crímenes cometidos contra ese gremio. En México a la fecha existen 148 periodistas asesinados y más de 26 desaparecidos en un lapso de más de 10 años. Tan solo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según se ha documentado, han sido asesinados 28 comunicadores, 29, con un suceso lamentable que ocurrió en los últimos días. Y bueno, pues las tres periodistas asesinados que convocaron y conmovieron para esta movilización fue José Luis Gamboa, asesinado el pasado 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero en Tijuana, y Lourdes Maldonado, el 23 de enero también en Tijuana. El 17 de enero pasado, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado frente a su vivienda en la colonia Camino Verde en Tijuana. El periodista de 49 años de edad recibió un disparo con arma de fuego en la cabeza. Menos de una semana después, el domingo 23 de enero, fue asesinada en la misma ciudad la periodista Lourdes Maldonado, quien estaba en un mecanismo de protección estatal, pero no tenía guardia permanente. Le dispararon en el interior de su vehículo. La periodista había ganado un litigio laboral al exgobernador Jaime Bonilla en días anteriores. La comunicadora había manifestado que temía por su vida y, de hecho, ella se presentó ante una de las conferencias de prensa del presidente, las llamadas mañaneras. En marzo del 2019, y manifestó pues temer por su vida ante estas amenazas. Y bueno, pues de hecho vamos a escuchar unos fragmentos de esta participación, de su participación en la mañanera. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Y bueno, pues una situación lamentable y que, como les hemos comentado, pues convocó a miles de personas, particularmente periodistas en todo el país, a hacer este reclamo a un gobierno que pues ha portado bastante indolente, que se ha estado peleando mucho con la prensa y que pues lejos de pues ayudar a que estas cifras bajen, a que esta hasta impunidad que seguramente sentirán los agresores sea reducida, sea acotada por el Estado, pues por el contrario, ¿no? Los comentarios han sido bastante ofensivos. De hecho, el pasado 31 de enero, es decir, hace un par de horas de cuando estamos grabando este noticiero, fue asesinado otro periodista más, Roberto Toledo, de Michoacán, y que participaba como editor y también generando pequeñas notas en un pequeño medio de comunicación allá en Zitácuaro, Michoacán. Y bueno, la respuesta del gobierno, a pesar de que el director de ese medio pues sí confirmó su asesinato, sí confirmó que había amenazas en contra del medio y que sí reconocía a este personaje como parte de su equipo de redacción, como parte de su equipo de prensa, pues el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, un también llamado periodista bastante ahora antiético ya que ha asumido su cargo, pues saca un Twitter que, lejos de decir que van a apoyar a las investigaciones, un alto a la represión a los periodistas, lo primero que sale diciendo es que no era periodista, sino que era un auxiliar de abogado, y entonces que no, como intentando minimizar pues la molestia y la queja, la denuncia de muchos periodistas sobre estos crímenes que no cesan. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que se vaya a estar siguiendo convocando para movilizarse, para evidenciar pues esta política criminal que se está dando en torno a los medios de comunicación. Y pues vámonos ya con una nota bien importante. Esta nota nos la comparte la banda de Zona Dox y es una nota trágica. Asesinan a activista quien exigía justicia por su hija asesinada. Ana Luisa Garduño Juárez se hizo abogada en la búsqueda de justicia por su hija asesinada. Desde el dolor acompañó a otras familias de víctimas en el estado de Morelos. La noche de este jueves fue asesinada en su centro de trabajo. Vamos a hablar, ¿qué les parece?, primero del activismo de Ana Luisa. Más de 9 años atrás, Ana Luisa emprendió una lucha social y jurídica en la búsqueda de justicia para Ana Karen, su hija. Pero a la fecha, su feminicidio permanece impune debido a que no ha sido detenido el responsable. A saber, el responsable fue el exnovio de su hija Ana Karen. Ana Luisa fundó los colectivos Ana Karen Vive y Justicia por Morelos, desde donde apoyó a varias familias víctimas de distintos delitos. Colaboró activamente en la exhumación de cuerpos en las fosas irregulares de Tetelcingo y Jojutla, además de la identificación genética, traslado e inhumación de cuerpos que se encontraron en los servicios médicos forenses de la entidad. Estudió y se tituló como licenciada en Derechos, motivada por toda la travesía e reivindicación que enfrentó. Desde el asesinato de su hija, y años posteriores en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia y el gobierno de Morelos. Actualmente, como activista y abogada, daba acompañamiento a varios casos de feminicidio. Incluso el 21 de enero de 2021, Ana Luisa, junto con otras 71 personas, entre ellas Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, caso por el salió a luz pública las fosas de Tetelcingo, inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en contra del Comité de Tetelcingo del Fideicomiso de Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos, precedido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por obstaculizar el pago de ayuda, asistencia y compensación de víctimas, instruido y aprobado por la Comisión de Atención y Reparación de Víctimas en Morelos. Pues esta mujer tan valiosa, tan maravillosa, fue asesinada. Ana Luisa, de 51 años de edad, fue madre de Ana Karen Huicochea Garduño, una joven de 17 años que fue víctima de feminicidio el 12 de diciembre de 2012. Su exnovio, Eduardo Villalobos Villanueva, la mató. De acuerdo a reportes policiales, Ana Luisa Garduño fue asesinada el jueves pasado a las 23:30 horas al interior del bar Apolo 11, propiedad del activista, situado en la calle Álvaro Obregón del centro de Temixco. El establecimiento está a una cuadra de la presidencia municipal, justo a 170 metros y a 2 minutos de distancia a pie. De acuerdo a testimonios presenciales que prefieren resguardar su anonimato por temor a represalias, los hombres armados arribaron a las inmediaciones y primero asaltaron a una persona cercana a Ana Luisa y, tras entregar sus pertenencias, la víctima logró escapar para solicitar apoyo. Los atacantes se ingresaron al bar y minutos después dispararon en contra de Ana Luisa, quien perdió la vida casi al instante. Y pues es una trágica noticia, y lo maravilloso de esta noticia que les estamos dando, pues es el valor de personas como Ana Luisa, que dedican su vida a ayudar a más personas y que en el momento de que les quiten la vida, se llevan a una persona, pues, que dio muchísimo al mundo, una persona heroica, y que hizo que la vida de su hija, aun cuando las autoridades son cómplices de este machismo cruel, la vida de su hija dio muchísimo al mundo, ya que fue la puerta que se abrió para que pudieran generarse, en este caso, pues, dos movimientos grandes de personas organizadas en contra de injusticias como las que ellas vivieron. Entonces, pues bueno, damos una gracia a Ana Luisa, a Karen y a todas las personas que se están movilizando. No están solas. Y pues bueno, la lucha continúa y la muerte no existe. No nos arrebatan a nuestras compañeras. Ellas siempre se quedan en nuestros corazones, infundiéndonos valor, amor y el mundo nuevo que todas queremos ver. Sí, ya. Bueno, era la marca. Semblanza de resistencia. 5, 4, 3, 2. Pues bueno, también, como habíamos mencionado, compartiremos en esta ocasión, 5, 4, 3, 2. Bueno, también, como habíamos mencionado, compartiremos en esta ocasión, pues, esta pequeña compartencia, esta semblanza acerca de este vórtice de varias intenciones, varias visiones, pero que a fin de cuentas siguen siendo una lucha y una resistencia a este sistema, pues, no solo capitalista y de porquería, sino pues también asesino, implacable y muchos otros términos que nos llevarían así muchísimo tiempo de incluir. Pero bueno, está este lugar llamado La Resistencia en Cuba 34, en el centro histórico de la ciudad Moxtro. Y pues es un lugar donde tuvimos como pues la coincidencia de estar como haciendo un poco la cobertura, no por llamarlo una fuente, sino pues también la empatía y el agrado de asistir a varias de las acciones que se han llevado a cabo ahí. Y pues por lo tanto creo que podemos hacer esta pequeña semblanza y al mismo tiempo recomendación de acudir a este lugar allá en el centro histórico de la ciudad Moxtro. La Resistencia pues es un lugar que engloba cuatro proyectos diferentes que aunque pudieran parecer diferentes en sus pues géneros o dinámicas con las que influyen en la sociedad, a final de cuentas están unidas por este tejido que lleva a pues precisamente a resistir de diferentes maneras este sistema capitalista tan abrumador que pues nos afecta a todes, a todas y a todos. La Resistencia es este lugar, como les comentaba, ahí en el centro histórico, que tiene estos cuatro proyectos que ahora voy a enunciar. Uno de ellos es Enamórate de Ana, el cual es el proyecto que desarrolló la señora Ana Enamorado, pues también para sustentar no solo su lucha, sino también el apoyo a otras familias que tienen el problema de un familiar desaparecido. Pero bueno, la señora Ana es una señora que viene desde Honduras. Cuando su hijo estaba migrando hace 12 años, pues bueno, ella recibió la última llamada de él, ¿no? Y durante esos 12 años, pues en realidad ha recibido pues un trato omiso de las autoridades y las dependencias mexicanas, un trato insensible y a todas luces pues un trato de no acción ante lo que está ocurriendo, pues probablemente porque hay un contubernio a varios niveles de todo esto que se llama el tráfico de personas a nivel mundial, pero bueno, principalmente en México, controlado pues por diferentes carteles y por las autoridades, puesto que por lo menos lo permiten, ¿no? Entonces, pues ya hoy en día este proyecto de la señora Ana Enamorado es pues lo que apoya también no solo su lucha, pues es una mujer tremendamente fuerte, ya que aunque sí pertenece a una red de familiares, de personas que han desaparecido en este territorio, pues es una persona que lucha de manera frontal justamente contra todo esto y pues sabiendo el riesgo y pues todo lo que implica hacerlo. No hay nada que la detenga y pues ella lo hace ya hoy en día pues porque lo que ella vivió no se repita con otras familias. Por otro lado también está la Galería La Resistencia, que hace exposiciones con cierta duración, pues a veces 15 días, un mes, pudiera llegar a un poco más, pero el caso es que es una exposición rotativa a la cual diferentes personas y colectivos pues pueden acercarse al espacio y ir agendando sus lugares, que son un poco apretados porque pues como decíamos al principio es un vórtice de confluencias, ¿no? Vaya lo repetitivo de la frase, pero bueno, la Galería La Resistencia tiene siempre en lo que está exponiendo pues temas que están muy ligados a la cuestión política, no solamente contra el capital o la explotación o el Estado, sino pues también temas que tienen que ver con género y otras situaciones, pero que a fin de cuentas siempre rompen la cotidianidad de los mensajes gráficos que puedes encontrar en la calle, en los camiones, en diferentes lugares, y pues ese es otro de los proyectos, ¿no? La Galería de la Resistencia. Por otro lado, también está un proyecto que lleva alrededor de 7 años, que se llama Domingo de Artesanías, y pues que no es como un lugar común de artesanías, que le compras a un precio de mayoría a los artesanos y tú lo vendes a tal precio y te llevas de ahí un varo, ¿no? Sino pues es un proyecto que en las propias palabras de quien lo encabeza, que es Mariana Naón, pues es un como ganar, ¿no? Es en palabras tal vez más cotidianas para varia banda, pues es un apoyo mutuo. Entonces, los artesanos pues dedican un poco de su tiempo, porque no tienen que estar ni toda la semana ni todos los días ahí. Ellos establecen sus precios, y ese precio es el que se ponen las piezas y ese precio es el que se llevan. Entonces, pues no es un lugar donde se haga una intermediación o algo así, sino pues donde se teje comunidad pues con esos mismos artesanos, ¿no? Y pues por último está el café latinoamericano, que trae granos que pues muy parecido al formato, a los modos de Domingo Artesanías, pues son de pequeños productores en diferentes lugares de la República, como le llamarían, o de este territorio que se llama México, que pues van desde Chiapas hasta Puebla, ¿no? Guerrero, y pues son granos de cafés que vienen de esfuerzos independientes, de colectivas, de comunidades, y que se trata de hacer un enlace con ellos, y lo mismo, mantener el precio que esas mismas compañeras y compañeros definen, no intentando como ganar o algo a través del esfuerzo de la banda, sino estos mismos productores definen cuál es el precio en que van a llegar los granos de café aquí a la Ciudad de México, y definen el precio en que se van a vender, ¿no? Entonces, pues es un gran esfuerzo, porque pues dentro de ello pues no se puede como tener un gran margen de ganancias ambicioso. Más sin embargo, sí es sí son cuatro diferentes proyectos que mantienen vivo un tejido que pues no solo es un reflejo del potencial que podemos tener como una comunidad organizada, sino a su vez pues es un lugar donde nos podemos acercar y vertir nuestras inquietudes, platicar con gente que no conocemos, acercarnos a los libros que también están ahí, ver la gráfica y pues al mismo tiempo disfrutar un momento amable, afable, de poder escuchar a veces músicos ahí ensayando, ¿no? Sin que pagues un cover, puedes llegar a escuchar ahí a los mejores músicos ensayando un poco de música tradicional, poniéndose de acuerdo en algunas coplas, en algunos tonos. Y pues es un lugar que se asemeja mucho pues a tu pandilla, ¿no? A tu familia, no solo como integrante de él, sino como cliente, que pues podrías acercarte a cualquiera de esas diferentes facetas, desde lo más exterior hasta lo más íntimo. Entonces, bueno, pues todo esto era para comentarles cómo es este lugar que está ahí enclavado en el centro histórico de la Ciudad de México, a veces entre vallas que impiden llegar a los migrantes al Zócalo, manifestantes, por cierto. Parte del trabajo que se hace en la resistencia, ya como este concepto, como estos cuatro proyectos englobados, pues es apoyar a la comunidad migrante que pasa por la Ciudad de México, y pues bueno, se han pasado de todas cosas en ese lugar, tanto de recibir varias, o sea, decenas de familias ahí para que pudieran pasar la noche en un momento de emergencia de la comunidad haitiana migrante por la Ciudad de México, como mantener esta onda de estar dando acopio, víveres, a la comunidad no solo haitiana, sino también de otros lugares de Latinoamérica que estén migrando y sin empleo cruzando la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese trabajo se mantuvo como concepto, ¿no? Como familia de la resistencia, y pues es un apoyo que hasta el día de hoy se sigue dando. Entonces, pues bueno, invitamos a todas, a todos, a todos que se den una vuelta por ahí, en las calles del Centro Histórico, en Cuba 34, y pues puedan constatar o compartir esto que les estamos comunicando, pasar un momento agradable, informarse en varios aspectos, tener un intercambio de ideas, beber un buen café, ver un poco de gráfica, y pues eso es a lo que se les invita, por lo menos ahora que hago esta semblanza, a que se den un rol por ahí, por la resistencia. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Guerrero. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos jodas. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor, de noche, de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía: resiste Chubut, fuera la mega minería. ¡Estamos juntos! ¡Guerrero! criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43. Esta es información que nos comparte el portal de derechos humanos Tlachinolan. El día 28 de enero de 2022, más de 800 policías arribaron a la caseta de Palo Blanco para impedir que padres y madres de los 43 desaparecidos y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa protestaran en ese lugar. Con este acto, el gobierno hizo nugatorio nuestro derecho de libertad de expresión, dar información y protestar por la desaparición de nuestros hijos. Las madres y padres de los 43, cada fin de mes, mediante esta forma de protesta, expresamos nuestra exigencia legítima de que nuestros hijos sean presentados con vida. Difundimos información a la población que pasa por la vía pública acerca de los pocos avances de la investigación y mostramos nuestra inconformidad por la acción ilegítima e ilegal de todas las fuerzas de seguridad que participaron de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43 estudiantes el día 26 de septiembre de 2014 y que varios de sus miembros no han sido investigados ni sancionados. El gobierno federal y estatal con esta acción cerró los canales de la libertad de expresión e información, canceló los derechos de libertad de reunión, asociación y a la protesta social. No existen fundamentos sólidos para impedir que las madres y padres de los 43 protestáramos. No se causa daño a terceras personas, puesto que no se altera la libre circulación de los transeúntes o turistas que viajan a Acapulco. No se pone en riesgo la vida de las personas ni se genera violencia con nuestro acto de protesta. ¿Por qué entonces cancelar y restringir estas prerrogativas? Las fuerzas asestaron un duro golpe al movimiento social en Guerrero y al país, al impedir que un movimiento social emblemático a nivel nacional protestara para exigir sus legítimas demandas. El gobierno muestra su poder represivo contra quienes protestan, contra quienes reclaman derechos legítimos como la vida y la libertad, mientras que es complaciente contra los grupos delictivos que generan terror y muerte en la entidad. Efectivamente, contrasta esta muestra de poder y de uso de la fuerza contra movimientos sociales con la actitud timorata y cómplice que las autoridades estatales exhiben frente a los grupos delictivos que ejercen un autogobierno y controlan territorios en municipios como Tixla, Quechultenango, Chilapa, Tlacotepec, San Miguel Totoloapan y toda la franja de la Costa Grande, zona norte y tierra caliente, donde los grupos delictivos ejercen su autoridad y siembran el terror a plena luz del día sin que autoridad alguna se siente interpelada por esta situación. En la misma zona donde las madres y padres se les impidió protestar, un día anterior un grupo armado irrumpió en la población de Buenavista de la Salud, asesinando a 4 personas, incluido el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEJ, Mario Zamora. Pese a que los pobladores solicitaban la presencia de las fuerzas de seguridad, fue nula la respuesta. Solo después de ocurridos los asesinatos llegaron para realizar las investigaciones. Lo anterior evidencia que el gobierno no le interesa establecer el orden ni evitar la violencia. Su objetivo es impedir la protesta social, socavar la organización popular y medrar la libertad de reunión, como lo hicieron con las madres y padres de los 43. La rapidez con la que movilizaron las fuerzas de seguridad el día de hoy para hacer nugatorio nuestros derechos a la libertad de expresión y derecho de protesta no se observó cuando desaparecieron a nuestros hijos. Pasaron más de 6 horas y nunca llegaron las fuerzas de seguridad para salvar la vida de nuestros hijos, pero hoy sí muestran su fuerza para callar nuestras voces y silenciar nuestra digna rabia. Por lo anterior, llamamos a las mujeres y hombres de nuestro estado a mantener la organización popular, a manifestarnos para exigir nuestros derechos y a protestar por las injusticias cometidas contra los de abajo. Por ello, invitamos a una gran movilización social este 2 de febrero con ocasión de un aniversario luctuoso del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas. Le decimos al gobierno, no nos amedrentan sus posturas autoritarias y represivas. Seguiremos luchando incansablemente por la presentación con vida de nuestros hijos y continuaremos con nuestras protestas legítimas en todas sus formas. Atentamente, Comité de Padres y Madres de los 43. Bueno, aquí están las palabras directamente de los padres y madres de los 43, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Los invitamos a coberturar sus luchas, tienen su página en Facebook y también Tlachinolan cobertura las palabras que ellos dicen. Vamos con más información. Guerrero, Grupos criminales asedian comunidad en Guerrero con total impunidad. Cipoeg EZ pide solidaridad ante posibles nuevos ataques. Esta es información que nos comparte el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, el comunicado titulado Urgente, frente a los ataques en Tula, Xicotlán y Zacapexco, llamamos a estar atentos y mantener las denuncias por otro posible ataque del grupo narcoparamilitar Los Ardillos. Y dice, hermanos y hermanas, como pueblos nahuas de la montaña baja de Guerrero pertenecientes al Cipoeg EZ y al CNI SIG, estamos atravesando por momentos difíciles, pues por un lado, el grupo narcoparamilitar Los Ardillos ha desatado una nueva escalada de violencia, con desapariciones e incursiones, como las de esta mañana en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en las que por alrededor de 2 horas abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una base de operaciones mixtas en la comunidad de Tula. No respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dice la parte gubernamental en un comunicado. También dejamos claro que en el comunicado del gobierno no aclararon que son Los Ardillos quienes nos atacaron, lo cual nos deja mucho que pensar. Vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen. Ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalías, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narcoparamilitar. Dicen también que intervinieron para evitar que los pobladores continúen agrediéndose entre sí, lo cual resulta absurdo. No nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar Los Ardillos. Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar el grupo delincuencial Los Ardillos. Le pedimos a nuestras hermanas, hermanos y solidarias, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos y demás compañeros y compañeras que estén atentos a lo que pueda suceder, pues aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional y otras autoridades, estas no permanecen en el lugar para protegernos, y no dudamos que Los Ardillos vuelvan a atacarnos. Como Cipoeg EZ mantendremos las denuncias y la defensa de la vida, por lo que sabemos que nuestras vidas corren peligro. Frente a lo que responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno por lo que pueda suceder. Pues saben lo que pasa en Guerrero. Las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades ni en el estado. Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Y bueno, es muy grave la situación que están atravesando diferentes comunidades en todo México, no solamente en Guerrero, en Chiapas también les hemos estado reportando los ataques de paramilitares y de narcoparamilitares en contra de comunidades base zapatista. Y bueno, es una guerra que tienen en contra de estas comunidades autogestivas. Bueno, y los invitamos a acompañar este proceso en solidaridad con las comunidades afectadas, a coberturarlas y a esperar que esta situación se restablezca la paz en la comunidad y cesen los hostigamientos de violencia. Vámonos con más información. Y bueno, pues en conferencia de prensa, la comunidad otomí en Rebeldía y Resistencia acá en la Ciudad de México ha decidido convocar, emplazar a un diálogo público nuevamente a las autoridades, particularmente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a continuar las mesas de trabajo que han exigido la comunidad otomí en Rebeldía y Resistencia desde hace ya pues más de 1 año y 3 meses, porque insistimos, tras la toma pues se plantean mesas de resolución, mesas de diálogo. El gobierno mexicano decide abandonar estas mesas con el pretexto del COVID, pero no solamente ya no continúa las mesas, sino rompe también el contacto para poder seguir haciendo desarrollar estas pláticas y escuchar las demandas y las necesidades de las comunidades. Y junto con eso también se frena mucho de lo que ya se había avanzado en torno, por ejemplo, al derecho a la vivienda. Y bueno, en los últimos días se dio a conocer que Ese edificio alberga un acervo de arte indígena conformado por más de 23.000 piezas originales que datan del siglo XVII hasta la fecha. De acuerdo con los datos del propio instituto, hay incertidumbre sobre el destino y resguardo de esta compilación, ya que, pues, como les hemos comentado, este edificio se encuentra tomado desde hace un año, 3 meses. El titular del INPI, Adelfo Regino, pues dieron ahí unas entrevistas donde pues primero argumentan que no han podido accesar a revisar esta colección de arte, pero lo que no dice es que pues tampoco lo ha intentado y que la forma de diálogo con la comunidad que está en rebeldía pues le planteó mesas de trabajo y fueron las mesas que él ha abandonado. También argumentó la situación de que a pregunta expresa de una periodista sobre la situación que conservaba su conservación interna, si estaba la temperatura adecuada, si tenía las condiciones eléctricas para poder hacer ese resguardo, pues ellos también dijeron que no podían, no tenían ni siquiera la posibilidad de poder pagar la luz porque los otomís les habían quitado la posibilidad de adquirir estos recibos de la energía eléctrica. Algo sumamente absurdo, porque bueno, pues en México uno puede tanto saber cuál es su consumo y pagar su consumo de luz desde el internet, y aparte de que esta es una institución pública que está ya presupuestado, que tiene un dinero ya asignado para su manutención. Y bueno, junto con eso también anunciaron que han ya levantado una demanda contra uno de sus compañeros asesores, Diego García, y bueno, pues esto ya confirma esta criminalización de la protesta que, lejos de intentar resolver, buscan por la vía de la represión el acallar estas voces. Y bueno, nuestras hermanos y hermanos otomís han emplazado para el próximo viernes 4 de febrero a una nueva mesa de diálogo, donde no solamente llaman a ver esto del acervo de cultura de arte indígena, sino principalmente a resolver las demandas de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo otomí, aunque hay que recordar que ahora la llamada Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes agrupa a muchos pueblos del Congreso Nacional Indígena y todos ellos tienen muy fuertes reclamos contra el Estado mexicano. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Desde aquí, nuestra solidaridad con la comunidad otomí en rebeldía y resistencia. Y con mucho cariño y deseándoles que tengan una vida de dignidad, de congruencia, pero también de mucho respeto, que es algo que penosamente a muchos luchadores y luchadoras sociales les ha faltado, no en el sentido de que sean irrespetuosos y respetuosas, sino de que precisamente por llevar en alto la bandera de la justicia, de la equidad y de muchas cosas bellas, pues son víctimas de todo el desprecio de la gente que trabaja para la fuerza opuesta, para la fuerza de la división, del dolor, etc. Entonces, pues bueno, les deseamos una vida digna en todos los aspectos, que emanen cosas bellas y que se les retorne igual algo muy, muy hermoso para seguir viviendo. Pero bueno, acá andamos, amigues. A reforzar los esfuerzos por solidaridad y resistencia en todo el mundo y en contra de este sistema que nos oprime. Saludos. Y bueno, ya con esto estamos cerrando este noticiero. Agradecemos que nos hayan escuchado, que se hayan dado su tiempo para compartir también este espacio informativo. Nos escuchamos la siguiente emisión. Los invitamos a que nos envíen sus notas, a que se conviertan en corresponsales, a que creen sus propios medios libres, a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo y acabemos con la mentira y con la injusticia. Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.